Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, con pecho los argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, 19 horas un minuto, en todo el territorio del país, 29 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y mucha humedad, demasiada humedad en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Bien, día pesado hoy, la verdad que ha sido un día... Nos volvemos a reencontrar, estuvimos hace un rato juntos hablando. Sí, hace un rato estuvimos... en el otro programa, ya hay dos programas al día, y dentro de poco van a ser un programa de dos horas y qué sé yo. Recuerdo la época de Ramón Cuello, que salíamos a Radio El Mundo y veníamos para Radio Argentina. ¿Qué tal, ¿Qué época esa? Sí. Ahora, fue donde nos conocimos. Exactamente. Porque yo vine acá a Radio Splendid. Y ya que nombré eso, quisiera dar mi solidaridad a la gente de Radio El Mundo que está pasando momentos aciago, como todas las radios AM y FM, porque se está generalizando ya, con Radio América cerrada hace 2 años, con una licencia que dicen que la había conseguido Perfil, pero nunca la habilitó. Con las radios pagando en cuota, como Radio Rivadavia, que también está con muchísimos problemas. Así que a todos los trabajadores que hacen radio, la solidaridad, porque estos tiempos malo para todos. Sí, lamentablemente para unos y para otros, porque también para los programas se le hace pesado el costo que tiene. Sí, pero esas radios programan ellos, no son radios que se lotea el espacio, sino que son radios que son programadas, o sea, que los que les paga o no les paga es la radio, la misma radio. Ocurre también muchas veces que se han equivocado en las programaciones, ¿no? Cuando se casan políticamente con una determinada postura política. Y mienten algunos casos, periodistas. En algunos casos sí, y en la mayoría no. Después, la mayoría son problemas de la coyuntura. No, hay algunos que también pagan bien. ¿Qué? Bueno, pero hace dos bien años. Bancados no, desde afuera. Pero hace 2 años no pasaba esto. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Lo que se equivocaron todos para el mismo lado? No. Hace 2 años no pasaba porque no era la situación. O sea, convengamos. Si vos empezás a ver los tarifazos en una radio, no es lo mismo no pasaba. Que en una casa de familia. Radio Rivadavia, convengamos que viene con problemas hace más de 2 años. ¿No es cierto? Viene cobrando en cuotas semanalmente la gente de Radio Rivadavia. Aparte, vos sabés bien que desde el gobierno se privilegia la propaganda oficial, aquellas radios que son dóciles, que son accesibles al llamado, ¿no? Hay que promover esto, hay que silenciar esto otro, y bueno. Igual habría que hacer una reforma urgente de lo que es la pauta oficial, porque la pauta oficial se da al revés en este país. Bueno, en este país. Se la dan a los amigos y a los medios. No, no es a los amigos. Hoy por hoy le están dando a los medios que tienen más más tirada en el caso de los diarios, o más rating en el caso de las radios. O sea que le dan más poder del que tienen. Porque como tienen más rating y le dan más plata, tienen para hacer más cosas. Y los diarios tienen más tirada. Qué suerte que tienen ellos, ¿no? A mí me bancaba Clarín, supuestamente. Sí, bueno. Y fíjate vos que tengo que levantar el programa. Y este programa, en una época, con 2 horas de programación, llegamos a tener 98 llamados en 2 horas de programa. Eso quiere decir que el programa era un programa con rating, ¿o no? Sí, he escuchado, sí. Entonces, ¿alguna vez me ofrecieron alguna propaganda oficial o no, vinieron a poner acá una propaganda oficial para este programa? Entonces, también hay muchos que... Yo digo, se venden. Nos corrieron por la pauta oficial, sí. De la otra radio. Sí. Claro, nos canjearon. Echan a la mierda esto que nosotros le damos pauta oficial. Pero nosotros seguimos radio lo mismo, hasta ahora, hasta el 30 de abril. Y bueno, después veremos qué pasa, Dios dirá. Lo mismo vamos a seguir en radio online. Y también, y todos los problemas que tiene la radio Cristóbal López, ¿no? Amén de eso, que es Radio 10 y Radio Vale, Radio 1. Eso por tener muchas radios, ¿viste? Hay que quedarse con una. Tiene la misma problemática que tiene C5N. Bueno, Daniel Espínola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, me dice que bien. Me hace con el pulgar para arriba. 2 pulgares para arriba, me hace así. Entonces está Está muy bien porque el Cacique Producciones anda brillante. Cada vez mejor. ¿Qué les parece si escuchamos? Tenemos oyentes, 4 mensajes de ayer, lo escuchamos. Y después pasamos al programa de hoy. Me quedaron 3, me parece. 4535-5999, 4535-5999. Giovanni, Néstor te habla de Escobar, de vuelta. Te quería decir que este gobierno hace lo que quiere y nadie le pone freno. ¿Para qué tenemos el Congreso? Son una manga de sinvergüenza los que están en el Congreso, porque avalan todas las decisiones de este gobierno corrupto. Entonces, así nunca vamos a salir adelante. Y este nos va a llevar a la quiebra. Este es un buitre, no es argentino, es antipatria. Te hablo Néstor de Escobar, un abrazo. A nuestro defensor de los humildes, Giovannini. Hay gente, hoy estuve sentada en Loma de Zamora esperando el tren, y una señora mayor, no voy a decir que era con dificultades para caminar, y dice que a pesar de todo era bueno que hubo un cambio de gobierno, porque yo no puedo escapar, dije que no podían traer fideos de Italia mientras aquí que se cierran las fábricas. Entonces, Hola, mi nombre es Miguel, soy de Ranel, acá en el sur, partido de la Satélite. Quería decirle a este muchacho Giovannini que deje de llorar, que haga un comentario razonable, que no toda la culpa es de Macri, ni que los votamos somos globoludos, como dijo él. Y le digo una cosa, no vuelven nunca más. Y pasen el mensaje, o pasan lo de los amigos nomás. Gracias. Miguel de Ranelach. Bueno, la verdad que tendría que haber mordido la lengua por lengua larga y lengua venenosa. Primero que yo jamás le dije globoludo a los que votaron a Macri. Globoludo sos vos, perfecto globoludo. Sos un pelotudo que llamás y querés imponer. Yo me paso por la bola tu amenaza. No paso la de mis amigos. También paso la de los boludos como vos. Para que veas de que no tengo miedo de pasar lo que vos decís. Aparte, yo, cuando había muchos aplaudidores como vos, que son pelotudos que aplauden lo que está mal, yo pasaba los mensajes de ellos, pero cuestionaba lo que hacía el otro gobierno. Y a vos no te vi nunca llamar para cuestionar lo que hacían aquellos que estaban en el poder. Ahora te crecieron las bolas porque tenés un pelotudo en el poder igual que vos y que sigue haciendo cagadas como la hacía la otra. Entonces, ¿qué me venís a hablar de que ahora vos sos el aplaudidor? Mientras el pueblo argentino lo están empomando, vos aplaudís. Vos te crees vivo. Y sos un pobre pelotudo que ni siquiera servís para agarrar, llamar y morderte la lengua y dejar ver para después criticar si te paso o no te paso un mensaje. Eso le pasa, ¿sabés a quién? A los boludos como vos. Si te hubieras mordido la lengua y te hubieras callado, yo el mensaje te lo hubiera pasado lo mismo. Y no quedabas como un boludo como quedaste. Eso te demuestra que sos un inútil, que no servís ni para llamar por teléfono. Lo que va a hacer el gobierno es sacar de los fueros civiles los reclamos de los jubilados. Va a ser un organismo que, y un código nuevo, donde no será a través de la forma civil de reclamo. Como hacemos ahora, podemos embargar una cuenta. Porque van a ser un sistema por el cual la plata no la vamos a ver. La va a tener un ñato de que se lo entera la administrando la plata, y no le vas a poder embargar porque no va a haber forma de embargar. Va a ser como antes. Nos van a recagar, y bueno, lo votaron ustedes, los viejos, porque gracias a los viejos ganó Macri, jódanse. Me parece que vos también estás hablando boludeces, porque no, los viejos, no todos los votaron a Macri, ¿eh? Pero si... Los viejos, por lo menos los espartanos, la mayoría, no lo votó Macri, de eso tenés la plena seguridad, porque a los 2 días, 3 días que asumió Macri, ya estábamos cuestionando las acciones de gobierno de él. ¿Habrá habido boludos que lo votaron? Sí, de eso no te voy a discutir. Pero no votaron a Macri, votaron contra lo que había, que no es lo mismo que votar a Macri. Y mucha gente ya viene de vuelta. Y mucha gente ya está, no sé si van a la cancha ustedes o ven televisión, porque parece que ustedes no ven televisión. O parece que no van a la cancha, ni van a los espectáculos deportivos, ni van a los festivales, donde hay un estribillo muy famoso, que parece no conocerlo ustedes, que es... ¿Lo conocen? Poné la fecha. Poné la fecha, ¿eh? Bueno, si no, también, si no le dicen, ándate, nana. Bueno, ya sabe. Entonces, cuando se habla, no se generaliza, porque yo veo que la mayoría de los que acompañan a Macri no son precisamente gente mayor, no son los viejos, son los jóvenes. La mayoría son muy jóvenes, a los cuales pueden engrupir porque no vivieron la historia. Así que trata de no meterte con los viejos, y menos hablando al pedo como estás hablando. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Bueno. Rubén Giovannini, no se caliente, porque el jueves... No, no me caliento. Guarda energía para el jueves. ¿Sabes por qué me caliento? Jueves 11 de la mañana, porque tribunal. Porque lenguaraces, porque no son más que lenguaraces, sí, les gusta hablar al pedo y sin sentido, porque yo estoy de acuerdo que él exprese su idea. Pero que me venga a meter el dedo, ya eso no se lo admito ni a él ni a nadie. No este último, el anterior. Yo a lo mejor... Porque él no puede decir, a ver si me lo paso. Te lo paso si se me canta el culo. Porque el programa, bueno, este no, pero todos los programas me lo bancaba yo. Entonces, si yo quiero, te digo, no te pase el mensaje. Pero eso no lo hice nunca. Salvo a uno que se lo dije. No te voy a pasar más un mensaje y no se lo pasé más. Porque me tenía las bolas llenas. ¿Viste cuando a uno se la llena? Bueno, a mí me la tuvo llena. Y se lo dije, y no voy a dar el nombre, aunque él ya estoy seguro que está escuchando y sabe quién es. No se lo pasé más. Pero si ustedes me dejan un mensaje, yo se lo paso. ¿Cuántas veces he contestado mensajes muy acá peores? Pasamos todos los mensajes. Entonces, hay uno que también me preguntó como 100 veces por qué le habían firmado la libreta en rojo. Bueno, se lo contesté, ya me cansé de contestar. No quiere entender. No quiere entender, bueno, ya es. es un problema de él, ¿viste? Pero yo en algo estoy de acuerdo con el último. Para mí Macri ganó por el voto de los viejos. Cristina también ganó por el voto de los viejos. ¿O los viejos a quién votaron en esa época? No, pero a otro. Hay una cosa que... O sea, el que gana siempre lo votan los viejos. No es así. ¿Qué? Pero una porción. Hay 8 millones de jubilados, ponele. Sí. Con la familia hacen 8 millones, 10. Primero, tenés que contar que muchos están exentos de... Me deja hacer una cuenta. De votar. Me deja hacer una cuenta. Están exentos de votar una gran mayoría. De los que votaron. Hay un 30% que no votó. ¿Y ya cuánto es el 30% de 44 millones? Rubén, bueno, de Rubén, 20 millones hacer, que votan. ¿Me deja hacer una cuenta? Sí. Vamos a suponer que Cristina sacó el 54%. De los viejos que lo votaron, seguramente el 54% de los viejos la votó. Ahora, Macri ganó con el 51%. Ahora, seguramente el 51% de los viejos que fueron a votar, lo votaron. Porque son parte de la sociedad. No se piensa que uno lo vota a los jóvenes, a otro lo vota a los viejos, y a otro lo vota a los militares, y a otro lo vota a los deportistas. Convengamos que si vos ves el ANSES, que es plata de los viejos, y no ves un solo viejo manejando el ANSES. Cuando tenían que estar en el directorio. Seguro. Igual que los trabajadores. Vos fijate todos, cuellito, este trajecito, cuellito, camisa abierta para hacerse los pendejos... bien, y esos son los que le cagan la vida a los pobres viejos. Y este pelotudo viene a decirme que la culpa de los viejos, la culpa de los boludos como ellos, que no tienen las pelotas para hacer respetar la Constitución, que no es lo mismo. Bueno, cambiemos de tema. Sí, vamos a cambiar de tema porque hay alguien que me dio la razón de todo. Va, hay alguien. Hay un montón que me dan la razón de todo lo que yo digo. Del avasallamiento que se le hace desde el gobierno. Pero hay alguien que por fin coincide, por primera vez coincide con usted. Sí, bueno, podríamos decir eso, que por primera vez los empleados de la justicia condenaron los dichos de Lisa Carrió y dicen que es una intromisión inadmisible. Por supuesto que esa intromisión inadmisible la hemos venido criticando nosotros hace años, de que los poderes ejecutivos, el anterior y este, se pasaban por el culo la Constitución Nacional, interferían en las causas judiciales y manejaban la justicia a su antojo. Y que por eso yo digo que la República ha fenecido, la República ha muerto. Se ha instalado una dictadura que impone una política determinada sin que haya una Constitución defendida por la justicia, en función de ponerle límites al abuso de poder. Muy bien. Estábamos viendo en televisión todo lo que está pasando ahí con la intendencia de Malvinas Argentinas, donde está declarando por esta intromisión que aparentemente hizo la justicia con el Partido Justicialista. Un empleado de la justicia condenaron los dichos de Lisa Carrió. Es una intromisión inadmisible. La diputada nacional había acusado a miembros de la Corte Suprema por la filtración de escuchas judiciales. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación condenó enfáticamente los dichos públicos de la diputada nacional Carrió, quien vinculó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con la filtración de escuchas telefónicas realizadas en el marco de investigaciones judiciales. De acuerdo a la entidad gremial que dirige Julio Piumato, las declaraciones de Elisa Carrió representan una intromisión inaceptable. Es uno de los poderes del Estado que debe ser independiente tal como lo establece la Constitución Nacional. ¿Viste que nos escucha? ¿Están aprendiendo algo? De que hay una Constitución y que hay que respetarla. Y que el presidente ni los ministros pueden opinar sobre las causas judiciales. Según la visión de los empleados de la justicia, la diputada de Cambiemos pretende que la oficina de las escuchas judiciales deje de estar bajo la órbita del máximo tribunal del país. Además, con sus manifestaciones busca elegir el futuro presidente de la Corte Suprema. En lugar de preocuparse por la crítica situación económica argentina, que acrecienta el número de pobres y excluidos a los casos de corrupción que salpican el pasado y el presente de la política argentina, ataca al Poder Judicial para distraer la atención de los verdaderos problemas. Eso lo aseguró en un comunicado que fue firmado por Julio Piumato y por la Secretaría de Prensa de la UEJN, que es el sindicato de los judiciales, exactamente, Laura Iparraguirre, que es la secretaria de prensa. y está, bueno, está el comunicado completo, pero eso en principio es lo más importante. Bueno, hace pocos días el presidente dijo que había bajado la pobreza, que mejor dicho, que había subido la ocupación. Subido y también que bajó la pobreza. Y también 5% bajó la pobreza. Bueno, y que había más ocupación. Sí. El índice de ocupación había subido. Debe ser por eso el que bajó la pobreza. Ocupacional, digamos. Bueno, yo le digo, más crecimiento invisible, porque para él crece la economía y, por supuesto, hay más trabajo. El cierre de Alijor. ¿Sabe lo que es Alijor? La salteña. Exacto. Que deja a 300 familias en la calle. ¿Será porque ya no ni siquiera puede comer empanada la gente? ¿Será por eso? Sí, los trabajadores protestan frente a la planta. Esto está en la localidad de Garín, esta empresa alimenticia de capitales nacionales y funcionaba desde el año 1989. ¿Mm? 27, 28 años. Más. 28 años, sí, 28 años. No, sí, sí, 29. Sí, 11 y 18, 29 años, sí. Los trabajadores de Alijor, fabricante de los productos La Salteña, prestaban en la noche del lunes frente a las puertas de la planta que está ubicada en el Parque Industrial, en el kilómetro 37.5, 37.5 de la Panamericana en Garín, y según lo que anunciaban algunos de sus trabajadores en las redes sociales, y lo confirma Crónica TV, la empresa decidió cerrar sus puertas dejando 300 trabajadores en la calle, además de los empleados indirectos que generaba. También informaron que durante la jornada del lunes fueron desalojados de la planta y que mañana habría una reunión donde se informaría a los trabajadores más detalles de la decisión. Alijor es una empresa, repetimos, fundada en 1989. Los capitales son 100% nacionales. Se dedica a la comercialización y elaboración y comercialización de productos panificados bajo la marca La Salteña. Y sumó más tarde a su producción las tradicionales tapas de empanada y pascualinas Alijor, así como una gran variedad de pastas frescas envasadas. Bueno, habremos que tendremos que importar tapas de empanada. Bueno, esto es lo que yo no entiendo, ¿no? Que te digan de que aumenta, es decir, que baja la pobreza, que aumenta el índice ocupacional, y resulta que todo nunca, día... Lo que nunca dijeron es dónde. ¿Dónde están los puestos? Sí, la verdad. Ganados. Pero por otro lado, vos tenés todos los días noticias como esta y como esta otra. ¿Conoce a la Campañola? La Campañola, obviamente. ¿Cuántos años? Yo era chiquitito y la Campañola era una empresa. Mirá si seré viejo, ¿no? Y si será vieja la empresa La Campañola. La Campañola en el sur, ¿no? En Mendoza. Despidió a 200 trabajadores en San Martín y San Rafael y hay posibilidad Mendoza, de cierre. ¿No? Sí, sí, San Martín, Mendoza, todo Mendoza. Porque Mar del Plata también tiene una planta industrial muy grande, pero ahí es peces. La parte de sardinas, de pescado, atún y todo eso. Sardinas, pulpo, mejillones, todas esas cosas que... son muy ricas, el atún también. La conservera dejó sin trabajo a 200 trabajadores en sus plantas de San Martín y San Rafael. Y además, como medida de fuerza, realizarán un paro en reclamo de un bono antiinflacionario que prometió la empresa. La Campañola es la conservera del grupo Arcor, que en Mendoza cuenta con una planta en San Martín y otra en San Rafael. Atraviesa días complicados por un conflicto con sus trabajadores a raíz de una compensación salarial impaga y un proceso de ajuste de su personal que no cesa y que disparó una serie de medidas de fuerza por parte del Sindicato de Alimentación, iniciada con un paro, pero que promete seguir la semana próxima. El reclamo está centrado en una chique que, a fuerza de contratos sin renovar y retiros voluntarios, ya le permitió a la multinacional cordobesa deshacerse de unos 200 trabajadores en el este mendocino y más de un centenar en el sur. ¿No? Lo que dice la multinacional cordobesa habla de Arcor en ese caso. Por otra parte, decidió no pagar un bono compensatorio de 7.000 pesos a la espera de cerrar la paritaria 2018 y como colchón antiinflacionario del primer cuatrimestre. Arcor se raja las vestiduras con la responsabilidad social, pero es todo mentira. Dicen que no es necesario pagar una suma extraordinaria. ¿Qué hace la gente frente a los tarifazos y la devaluación? Además, Si no da trabajo como la gente, mejor que se vaya a otro lado. Eso lo señaló el secretario general del sindicato en San Rafael, Ricardo Bertero. Y por su parte, desde la Campañola, donde no es la primera vez que afrontan una situación similar, ya hubo conflicto en 2017, evitaron hacer declaraciones al respecto, con lo cual el conflicto promete endurecerse. El gremio anticipa un bloqueo de planta y extender la huelga en los próximos días, mientras la Subsecretaría de Trabajo analiza aplicar una sanción económica de hasta un sueldo por trabajador afectado, en caso de comprobarse el incumplimiento que está denunciado a Arcor. Arcor. Me acuerdo que Arcor era la empresa que lo bancó a Cavallo para que llegara en la política, sí, había un cargo muy importante. Ponía algunos capitales ahí en la... Me acuerdo de eso. Y que también la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, sí, señor. Y también me acuerdo el choclo que le dejó a los argentinos no pagando la deuda externa que había contraído y que después el Cavallo la hizo pública. Estas cosas la gente no se acuerda o trata de olvidarse o la deja pasar, porque es más fácil meter la cabeza bajo la tierra y callarse la boca, ¿no? Insólito. Insólito. ¿Usted sabe que acá en la Argentina hay ratas que fuman? No. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pero eso está comprobado, mi amigo. Ha habido testigos de que hay ratas que fuman, pero no fuman tabaco. No, no. ¿Qué fuman? Se falopean lindo. Fuman marihuana. Ah, pa, despenalizaron para las ratas. ¿Eh? Despenalizaron para las ratas. Exacto, las ratas pueden fumar marihuana. Insólito. Desapareció media tonelada de marihuana. Y bueno, algunas autoridades de la bonaerense dicen que se la comieron. ¿La policía bonaerense? Algunos funcionarios de alto rango de la bonaerense. Sí. Y dice que se la comieron los ratones. Epa, están re loca. Y si ya no la fuman, ya la comen. El hecho ocurrió en Pilar. La droga estaba en el depósito de la delegación judicial local. Tras una incautación, ¿sabe que madera habría 500 toneladas? Efectivos de la policía bonaerense justificaron la desaparición de 540 kilos de marihuana en el depósito de la delegación judicial de Pilar, aludiendo que se lo comieron los ratones. La droga se había incautado en un operativo conjunto entre la justicia y las fuerzas policiales. Los miembros de la fuerza implicados acaban de ser imputados en el marco del proceso número 71706/17, caratulado NN sobre infracción de la ley 23737, en el que se investiga la responsabilidad de los funcionarios en el faltante de esa cantidad de droga. La historia comenzó en abril del 2017. Mirá, durante un año fumaron droga los ratones. Cuando el comisario Emilio Portero relevó a su par Javier Especia, responsable de la delegación departamental de Pilar. Lo curioso es que un mes antes Especia había relevado a su vez al comisario Gabriel Schaefer, quien se fue a cumplir tareas en la localidad de Moreno. El procedimiento de rigor indica que con cada traspaso de mando es necesario firmar el recibo del cargo, una suerte de inventario de todo lo que el oficial que es trasladado hacia otra dependencia deja en manos de su sucesor. En ese momento, Portero detectó en el depósito judicial de la departamental Pilar una situación que no le cerraba con las cantidades de droga incautadas, consignó el diario Ámbito Financiero. Por eso realizó la correspondiente notificación a la División de Asuntos Internos de la Policía y la denuncia ante el Juzgado Federal de Campana. El magistrado a cargo, Adrián González Charvay, ordenó que Gendarmería allanara el galpón, tras lo cual confirmó la sospecha del denunciante. Según el acta de traspaso firmado por Especial, debieron haber habido alrededor de 6.000 kilos de marihuana y los efectivos de la Fuerza Federal solo hallaron 5.460, o sea, la módica cantidad de 540 kilos menos. Fue entonces cuando el magistrado resolvió citar a los involucrados, entre quienes se encontraba además el comisario Julio César Torres, y los tres coincidieron en argumentar una misma coartada muy sugestiva. Según las testimoniales de los tres oficiales, la marihuana había sido comida por las ratas. González Charvay dispuso una nueva inspección al depósito y quiere encontrar las ratas. A ver cómo hicieron para comerse 540 kilos de marihuana, me imagino. Dispuso una nueva inspección al depósito donde se labraron actas y se tomaron muestras para verificar el grado de veracidad de las declaraciones. Deben estar buscando las cacas, las caquitas de las ratas o de los ratones para hacer una investigación científica a ver si lo que defecan tiene marihuana, porque si se comieron la marihuana es indudable que... Son vegetarianas. Son vegetarianas. Bueno, las ratas siempre, salvo algunas que te comerán los pájaros también. Bueno, confirman 19 casos de dengue autóctono en la ciudad de Buenos Aires. Y esto sí que es preocupante, porque hasta ahora no hemos visto una campaña que dijera qué es lo que hay que hacer para evitar este brote, porque este es un brote. Yo me puse contento, me dijeron, vino un nuevo brote. Dije, ¿qué brote? Hay una campaña en las radios y todo, pero es muy leve, que indica que hay que descacharrar. Pero una campaña de vacunación, de algo para evitar que la gente contraiga, ¿no? O por lo menos que inicien una campaña para evitar esto. Fumiguen, hagan algo. Pero hay un silencio total y los medios dicen 19. Y no estamos hablando de lugares donde hay arroyos contaminados y aguas que producen millones y millones de mosquitos. Estamos hablando de la capital federal. 19 casos de dengue. Desde el Ministerio de Salud del gobierno porteño confirmaron que en lo que va del año ya se registraron 19 casos de dengue en residentes de la ciudad de Buenos Aires sin antecedentes de viaje. Asimismo, hay otros 21 casos con antecedentes de viajes a zonas con circulación viral conocida. Todos se encuentran evolucionando favorablemente. O sea que en total hay 40, ¿no? 19 autóctonos y 21 contraídos en otros lugares. Puede ser, porque tampoco tienen la certeza. En lo que va del 2018 ya se registraron 19 casos confirmados de dengue en residentes de la ciudad de Buenos Aires sin antecedentes de viaje, y esto lo ratifica la fuente del Ministerio de Salud del gobierno porteño. Más los otros 21 casos. Y según lo que publica TN, la cartera sanitaria recordó que como principal medida de prevención se encuentra la prevención y el control del mosquito Aedes aegypti, la cual se basa en prevenir la aparición del mosquito adulto y la aparición de formas inmaduras impidiendo que lleguen al estado de adulto. En este sentido se recomienda limpiar, fregar, secar bien el interior de los recipientes que puedan contener agua, tirar agua hirviendo en canaletas y rejillas, cubrir las rejillas con tela mosquitera. También dejar dados vuelta los envases que pueden acumular agua, evitar tener recipientes con agua acumulada, renovar agua de floreros y mascotas cada 2 o 3 días. Recordemos que los síntomas del dengue son fiebre alta, sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel. Frente a estos síntomas es importante acudir rápidamente al médico y no tomar aspirina, ni ibuprofeno, ni aplicarse inyecciones intramusculares. Bueno, hay un brote. ¿Vieron que ellos prometieron brotes? Hay un brote. Pero es un brote epidémico, el dengue. El presidente del IPS confirmó que Vidal está trabajando en una reforma jubilatoria para estatales y docentes. Para beneficiarlos, supongo, para darle más derechos. ¿Sí? Y más plata. ¿Usted cree eso? No. Mire, sinceramente, cuando se trata de los jubilados y de los trabajadores de este gobierno, no espere nada. Cristian Gribaudo elogió la reforma de Macri y afirmó que buscarán una norma similar en las provincias de Buenos Aires. El plan, miren cómo usan las palabras, ¿no? Las palabras lindas para después... ñácate por el cogote a los jubilados. El plan de armonización. ¿Qué armonía? Usted dice una cosa. Armónica es una cosa equilibrada, una cosa que mantenga la paz de los espíritus. Esa armonización tiene que ser entre el IPS y el ANSES. Busca aumentar la edad para acceder al retiro. Es decir, van a armonizar para abajo. Es decir, los van a llevar a ganar, a trabajar más, porque los del ANSES trabajan más. Entonces, vamos a armonizar. El IPS tienen que también extender su edad jubilatoria. ¿Te acuerdas cuando lo dijimos acá, lo de Legarde? No nos creía nadie, ¿eh? Todo el mundo dice, no, estos son fundamentalistas, estos hablan pavada, estos mienten. Y hablando de todo esto que estoy comentando, hoy también salió un anuncio, y están las fotos de los presidentes, el ex y el actual, en Uruguay. Dentro de poco va a haber cambios de gobierno. Y entonces anunciaron todos juntos que el próximo gobierno, el que surja cualquiera, debe hacer la reforma previsional, por supuesto que es la que le exige el Fondo Monetario Internacional a todos los países de América. Porque no es casual que se haya hecho en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires fue dura la cosa, entonces esperaron, ahora la van a hacer. Y también la van a hacer en el Uruguay. Entonces quiere decir que esto es la imposición de los que mandan. Y los que mandan no son los gobernantes, son aquellos que vienen a dictar recetas económicas que nos llevan a la postración de nuestro pueblo. Quería decir esto para que vean que no es casual que todo lo que está sucediendo viene manejado desde un mismo lugar, desde el Fondo Monetario Internacional, por más que lo disimulen. Dice, entre el IPS y el ANSES, busca aumentar la edad para acceder al retiro. Lo que decía Legarde, el problema de los jubilados que viven mucho. Extendieron su edad para morirse. Por lo tanto, eso puede originar, dice, una crisis económica mundial. Y cambiar la fórmula con la que se calcula el haber previsional de los bonaerenses. Cambiar la fórmula significa bajarles los haberes, porque nunca van a cambiar la fórmula para más, sino que la van a cambiar para que los cálculos de menos. Luego de un intento fallido a fines de año pasado, finalmente el gobierno de María Eugenia Vidal afirmó públicamente que avanzarán con una reforma previsional en la provincia, que en línea con la aprobada a fines de año pasado en el Congreso de la Nación, busca cambiar el régimen jubilatorio de estatales y docentes bonaerenses. Los principales objetivos, aumentar la edad jubilatoria y cambiar la fórmula con la que se calcula el haber previsional. Es decir, van a ganar menos cuando se jubilen. El cálculo de haber inicial va a ser menor al cálculo de haber inicial de hoy por hoy que tienen hoy. En marco del pacto fiscal que impulsó el presidente Mauricio Macri y al que debieron adherir todas las provincias, Buenos Aires avanzará con uno de los puntos claves que exige el gobierno, la armonización entre la caja previsional bonaerense y la ANSES. Así que la armonización es lo que hagamos a todos. Ayer el titular del Instituto de Previsión Social, Cristian Gribaudo, confirmó al Mar Platense, la capital, el diario, por supuesto, la capital de Mar del Plata, que el gobierno de Vidal ya está trabajando en la norma que buscará ser aprobada en la legislatura bonaerense este año. Por lo menos acá va la legislatura. El otro no fue a la legislatura, va por decreto. Hay un primer objetivo que tiene que ver con ordenar el sistema previsional, afirmó Gribaudo, al tiempo que destacó la necesidad de encarar un debate del sistema previsional, ya que según consideró, en territorio bonaerense había muchos regímenes de todo tipo, que lo único que hacían era entorpecer un sistema previsional sólido y sustentable. Te fíjese cómo la palabra sustentable permanentemente es usada para ajustar a los jubilados. Como por ejemplo las jubilaciones de privilegio que fueron eliminadas por la actual gestión. No sé a qué le llaman jubilaciones de privilegios, porque la única jubilación de privilegio que yo conozco son las que cobran diputados, senadores, gobernadores. Las otras son por leyes. Jueces. Jueces. Las otras son por leyes, por el deterioro que sufren, por las tareas que realizan los trabajadores. No hay privilegio en eso. Hay desgaste físico por las tareas que realizan. Y eso está contemplado en las leyes de higiene y seguridad, que después se transforman para que haya personas que trabajan en determinada tarea que acortan su vida a través de enfermedades que contraen por las tareas que realizan y porque eso deteriora su salud y hace que tenga que jubilarse antes de la edad que se jubilan otros que a lo mejor están en una oficina y que no tienen tanto deterioro. ¿Habrán leído alguna vez algún tratado sobre higiene y seguridad? Estos tipos habrán leído el espíritu de todas esas leyes, como la del leprosario, como el radiólogo, como inclusive las telefonistas, cuando se acuerdan que tenía que usted marcar y pedir que la conectaran con el exterior. Todo eso eran tareas insalubres prácticamente. O aquella gente que va turnando, va rotando en sus turnos de trabajo, que eso le deteriora también y lo desequilibra. Hay muchas cosas, o trabajo con tensión, son todas tareas, choferes, de más larga distancia, minas, trabajadores de las minas. No el trabajador que explota una mina, sino el que va con el pico y la pala a romper los cascotes para sacar el mineral dentro de esa cueva. Dos mineros, sí. Bueno, pero uno puede ser minero y es porque se levanta minas. Yo quiero aclarar eso. ¿Qué? No, esos son otra cosa. Esos son caprichos. Además, Gribaudo precisó que este año comenzaremos a trabajar. No me diga que van a trabajar ustedes. Cada vez que esto dicen vamos a empezar a trabajar es porque están preparando para sacarle algo a los demás. Lo que tiene que ver con el sistema más previsible y más sustentable de la provincia de Buenos Aires, que tenga que ver con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país. Es el mismo régimen el que tiene un maestro de campo que a lo mejor tiene que viajar kilómetros y kilómetros para ir a tomar servicio en una escuela, que el régimen que podría tener un maestro de la ciudad que toma un colectivo y llega a su lugar de trabajo. ¿Es lo mismo? Ellos quieren igualar todo cuando es imposible igualar todo. ¿Cuántas veces uno va por la ruta y ve las maestras haciendo dedo para poder llegar, o cuando salen del colegio para llegar a su domicilio, o cuando salen de sus casas para llegar al colegio? Haciendo dedo. Es muy simple. Se van acá a la autopista que va a La Plata y va a haber cantidades de chicas y muchachos, maestros, que van con su indumentaria, haciendo dedo para que lo alcancen a donde van ellos a tomar servicio en los colegios. El funcionario de Vidal explicó que el debate sobre la reforma deberá generarse con todos, con los sindicatos y con los actores políticos, porque este debate se da en el marco de las... no son decretos. Sin embargo, desde los sindicatos de docentes y estatales ya han expresado su rechazo a una posible reforma porque no están dispuestos a resignar cuestiones centrales como la edad jubilatoria y la forma en que se calcula la pasividad de la gente que se retira. En estos dos puntos, el régimen vigente en Buenos Aires es más beneficioso para los trabajadores que el que ofrece el ANSES. Quiero recordarles que hay una gran diferencia, y se la señalé recién, que no es lo mismo un docente de la provincia de Buenos Aires que un docente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son las diferencias? Precisamente las que les señalé. Que uno está a muy poca distancia de donde tiene que tomar servicio del colegio que él va a hacer su docencia, mientras que el otro tiene que hacer grandes, muchos kilómetros y a grandes distancias para recurrir al colegio que ha sido designado para enseñar. Bueno, veremos qué pasa con todo esto, pero veo que la coherencia sigue existiendo. Siempre que hay que ajustar, no se ajusta ellos, sino que lo ajustan a usted. Fíjese qué pasó con los viajes. Cuando estalló la piñata, ya encontraron la fórmula. Ya no se llaman más pasajes. Ahora se llaman viáticos o le buscan un nombre sustentable, un nombre sustentable para poder seguir cobrando los 300, 400 mil pesos más, como con el cambio de los pasajes. Esto es lo que tenemos y lamentablemente el pueblo no reacciona. Muy bien. No, miento. ¿Miente? El pueblo reaccionó. No miento. El pueblo reaccionó. Y no lo he visto publicado en ningún lado, salvo en un diario de Azul. Azul, provincia de Buenos Aires, el pueblo salió a la calle y no quieren pagar el tarifazo. Y es muy posible que eso se vaya a ir. Se armó una especie de poblada. Y es muy posible que eso se vaya a ir extendiendo a lo largo y a lo ancho del país, porque ya la gente no es que no quiere, sino que ya no puede pagar. Porque tiene dos alternativas. Si pago servicio, no como. Y si como, no puedo pagar servicio. Muy bien, Rubén. El 10 de abril de 1957 se constituyó la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por eso, en el día de hoy, es el día del sodero. ¿Qué tal, eh? Saludamos a todos los soderos. El día del sodero. Día de la Ciencia y la Tecnología y Día del Investigador Científico. Ambos días es por la conmemoración de la fecha de nacimiento de Bernardo Houssay, que nació un día como hoy, el Premio Nobel de 1887. Hoy ya estuvimos leyendo un informe que leímos hoy en la radio, donde hablábamos de cómo está la ciencia y la tecnología en el día de hoy, teniendo el mismo ministro de Ciencia y Tecnología, que hace 2 años pensaba una cosa y ahora piensa distinto. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Yo me hace acordar esto de la ciencia y la tecnología, cuando Martínez Dios y Cavallo decían que daba lo mismo fabricar aviones que fabricar caramelos. Ese es el concepto que tienen estos cretinos. ¿Es lo mismo? Yo creo que nosotros estuvimos a punto de exportar submarinos nucleares para China, que no lo hicimos porque la orden de arriba era desguazar todo aquello que fuera posibilidad para que la Argentina creciera y fuera un país importante. Esto me lo comentó hace muchos años el comodoro Medina, el decán del general Perón, que él le llevó la propuesta a Menem, se la derivó a Menem que vaya a hablar con Hermán González, y Hermán González lo sacó cagado. ¿Por qué no les interesa? Hermán González, ministro de Economía. Era un riojano, ¿verdad? ¿No? Sí, el riojano González. También, sí. Era senador por la Ciudad de Buenos Aires. Una vez había ganado la senaduría. No, y después fue Ministro de Economía. No se olvide que ganó la elección acá en Capital. Y algún cargo más también ocupó, dentro de los ministerios. Sí. No sé si uno fue ministro del Interior o ministro de Relaciones Exteriores. No, yo me acuerdo de ministro de Economía, sí, pero... Sí. Ahora lo vamos a completar. ¿Vamos a escuchar oyentes? Vamos a escuchar oyentes. Usted nos puede escuchar en www.radioreconquista.com a partir de las 17 horas, 17 a 18. Y a partir de las 19 estamos acá en AM650, Radio Belgrano, y nos llama al 4535-5999. Tenemos al cacique Daniel Espínola Saavedra, que hace la operación técnica y puesta en el aire. Tenemos a Johnny Giovannini en la producción como webmaster y otras cosas más que hace también. Aparte, hace algunas gracias también. Cuando le preguntan cuál es su gracia, él las hace. Vamos a escuchar oyentes. Sí, buenas tardes, muchachos. Lo que está ocurriendo hoy, el pueblo argentino tiene una muestra de lo que tenemos que repetir lo ocurrido el 17 de octubre de 1945, que dejando de lado los partidos políticos se nucleó para lograr la unidad de todos los sectores en un nuevo partido del pueblo y para el pueblo, como el 4 de junio de 1946. Hoy será el partido único de la Revolución Nacional para salvar a la patria y la felicidad del pueblo. En el Pasol de Lomas de Zamora, un gran abrazo. Para ser grande en la vida se necesita ser humilde de corazón. Y eso es lo que es Rubén Giovannini y sus espartanos. Por eso luchamos todos los jueves frente a tribunales. Y vamos a seguir luchando. Así que jubilado, a dejar de rascarse el higo, concurrir a las marchas y no irse al centro de jubilados a jugar a las cartas. Concurrir a la marcha, que es para el bien de todos nosotros. Es por nuestro bien, el de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchachos, a concurrir a la marcha y acompañar a los espartanos y Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Gleu. Buenas noches, compañero Rubén Giovannini, hasta décima, recién saca el horno a leña, ¿eh? Escuchá, hermano, para vos y tuito. El presidente de España, digo, el galaico Rajoy, en la mañana de hoy vino a negociar con Saña. Ocurrió otra patraña, pienso, buscando la tónica con consagrada voz armónica, él llegó a tierra las líneas, como igual que en la línea, lo mismo que en Telefónica. Moraleja, ninguno viene a tu casa a traerte un buen negocio. Hola, buenas noches. Habla Jorge de Devoto. Excelente mesa, un abrazo para todos. Lamento tener que ir, que se vayan ustedes de esa emisora, porque es una emisora muy buena, pero yo sé que los espacios cuestan mucho. Ojalá hubiéramos hecho un fondo, todos los jubilados, para que ustedes se queden. Bueno, después de mandarlo a pasear a todos los del gobierno, porque son todos ladrones, le mando un abrazo grande. Habla Jorge de Devoto. Chau, chau. Ojalá que tengan buen éxito en las próximas reuniones de emisora, va. Sí, Roberto González, de acá de San Fernando. Yo quería preguntar si Giovannini trabajó en Segua en su juventud. Yo fui compañero de él, me parece. Por eso quería hablar con él, pero en otro momento será. Gracias. Chau. Sí, trabajé en Segua, en Central Costanera y en Central Puerto Nuevo, los dos lugares que, bueno, en obras por contrato estaba en Puerto Nuevo y después pasé a Central Costanera. Agarré un papel y un lápiz y cuando terminemos de pasar los mensajes, le pasamos el número de teléfono de las oficinas de Rubén, donde usted se puede comunicar directamente con él. Buenas noches, Radio Belgrano. Para Tiempo Nacional, y para contestarle a ese personaje que me parece que cobra muy bien, que no tiene hambre, que este gobierno nos está cagando de hambre a todos, que este estúpido Perón y Evita lo tenemos en el corazón, en el pueblo están ellos. Así que cállate la boca y viva Perón, carajo. La gente no votó. Tuvo que optar, porque todo es trampa en Argentina. Entonces, no diga que votaron a Macri los viejos. Tuvieron que optar, y por si hubiera sido bueno lo que estaba, no le hubieran votado a Macri. Ahora imagínate el manco, si agarraba la manija el manco, no tenía una mano para robar. Son todos los políticos chorros en la Argentina. Buenas noches. Buenas noches, Rubén Giovannini, habla Rubén de Floresta. Escúchame, esos que te hablan por teléfono son como la TVA, la porte de boludo a granel de cine. Chao, querido, chao. Un saludo para todo Tiempo Nacional, espartanos y espartanas, y todos los oyentes. A ese oyente de Ranela, tendría que tener un poco de humildad y callarse la boca. Y no la tanta pavada. No le importa la entrega del país, no tiene patria. Porque al que no le importa la entrega de la patria, porque no tiene patria. Viva Perón, carajo. Alicia de Villaluro. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando el programa. Y soy jubilado. Yo voté a Macri. Lo voy a seguir votando. Porque no quiero más corrupción, porque se tiene que terminar eso. Y está demostrado que no van tan mal las cosas, porque siempre récord de visitantes a Mar del Plata, siempre récord de venta de autos, de cero kilómetros, siempre todo para adelante, ven todo lo que quieren ver. Que terminemos un poco con este asunto de todos los viejos carros. Y con respecto a la corrupción, macrista. No, porque se acabó la corrupción. Lo que no ven. Porque yo le voy a decir lo que no ven. Se acabó la corrupción. Fíjate vos lo que dijo. Los turismos. Vamos a suponer, y exagerando, 2 millones de argentinos hicieron turismo esos 5 días que hubo ese feriado largo, ¿no? 5 días, 2 millones de argentinos. ¿Usted sabe que en la Argentina hay 44 millones de argentinos? ¿Cuántos son 2 millones en 44 millones? Eso demuestra que es como el Plaza de Pueblo, cuadrado y de pocas luces. Esa es la primera. Y la segunda, para ya dejar de ser Plaza de Pueblo y pasar a ser Raviol de Fonda, cuadrado y sin seso, él dijo también que hay récord de venta de automóviles. ¿Sabía usted que ese récord de venta de automóviles que usted habla, el 75% son de coches importados? Y dígame, ¿qué trabajador, qué hombre de pueblo puede bancarse un coche importado? El 75% de venta de coches es de coches importados. ¿Sabía usted eso? Quiere decir que hay un pequeño grupo, que pueden ser dentro de esos 2 millones, que veranean y veranearon siempre, porque yo me acuerdo que en la época de Cristina también se jactaba lo mismo que se jacta Macri. Y usted, como jubilado, a usted sabe qué, le tenían que dar el 2 y le dieron el 5. Y usted defiende que lo estén estafando. Y eso es ser, perdóneme, ¿no? Eso es ser infeliz, es ser estúpido. Defender que a usted lo roben. Es decir, ¿por qué no le da un beso al ladrón que lo está robando? Y si quiere, ofrézcale. ¿Por qué no me viola antes de irse? Eso es usted. Buenas tardes, muchachos. Una estampida de búfalos viene en la locada carrera desde España y están alzados, o en celos, como quieran llamarlo, por un pleato término. Así que, argentinos, vayan preparando las nalgas y traten de gozar. Y ante una situación así, ¿qué van a hacer? Serán empernados. Es decir, no se dieron cuenta a tiempo, los españoles nos van a empernar. Así que preparen las nalgas, ¿eh? ¿Sabe cómo le van a dar? Gocen, ¿eh? Gocen porque viene para largo. Néstor de Boedo, que tengan buenas tardes. Buenas noches, este es el mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Giovannini, un abrazo grande para ustedes y toda la mesa ahí, ¿eh? Bueno, Victoria Villarina. Bueno, te voy a dar un anticipo. Un anticipo, es una cabezonada mía. Yo te digo que la próxima elección la puede ganar Cristina solita. Va a sacar un 25, un 30%. En general. Tocayo, yo también me llamo Rubén y soy de Mataderos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y yo soy otro más jubilado del PAMI, que es un desastre. Para sacar turno, como para ver a un médico, tenés que esperar como por lo menos 2 meses. Y cuando te atienden, los médicos no vienen en horario, te hacen esperar. Un turno que vos tenés a las 11 te atienden a la 1. Así que es un desastre el PAMI. Muchas gracias. Habla Carlitos Castro. Estos dos huevos de yegua que te hablan, no le des audio, por respeto a la audiencia. No lo mando a la... Bueno, saludos y abrazos de Carlito Castro para Rubén, Jorge, Daniel y Johnny. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional, pero seguimos por muy poquito, nos tenemos que ir. Ya... Nos quedan algunos segunditos solamente para invitarlos a la marcha del jueves y la radio abierta. Sí, Que vayan, que jueves, se presente a las 11 de la mañana, no va a llover. Mañana llueve, pasado no. Acuérdense, así lo dice el pronóstico. No, y así lo digo yo con San Pedro, ya acordamos. No se llueve. Y la radio online a partir de las 17 de lunes a viernes, www.radioreconquista.com. Nos vamos, teníamos que contarles que Caputo no vuelve más, dice no voy más, le molesta ir al Congreso a rendir cuentas, así que no voy más. En una palabra, ¿qué? Fue a hacer un circo y nada más. Exacto. Porque en definitiva, no. ¿Algunos tienen claro qué pasó con las opciones de Caputo? Si algunos lo tienen claro, mañana me llama y me lo cuenta. Pero me cuenta bien de qué se trata, ¿eh? Muy bien, de fondo tenemos la vuelta de obligado, por Alberto Merlo, falleció un día como hoy en Mar del Plata, del 2012, un 10 de abril. Nos vamos con la vuelta de obligado, nos vemos mañana a partir de las 19 horas. Y ahora quédese porque viene la gente de Comunas en radio y con una invitada muy especial. Hasta mañana. 20 de guerra.